Estoy sentado dibujando al viento lo que fuiste tú. Y me ha faltado algo del cielo para serlo azul. Fuiste la única que amaba, un pacto sagrado para dos. Y voy corriendo en estos tiempos sin tenerte aquí, coleccionando mil inventos para poder ser feliz. Fuiste la única que he amado, sueño estar a tu lado, serte feliz. Porque no se amar a nadie, ya no se amar a nadie, que no seas tú, que no seas tú. Porque no hay alguien que mi piel elija, porque no hay alguien que mi vida exista. Solo tu calor, solo tu calor. Yo no sé amar a nadie, ya no sé amar a nadie, que no seas tú, que no seas tú. Porque no hay nombre que mi boca diga, porque no hay alguien que en mi vida exista. Solo tu calor, tu calor. Y cerrar la historia tuya y mía y verla morir. Quemé tus cartas, tiré tus fotos y no hablé más de ti. Te arranqué de mi destino, te dejé en el olvido y aún que mi vida exista, porque no hay alguien que me pierda ni